Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. La música es característica, ya la gente sabe de qué se trata, qué sección viene y quién tenemos sentada frente a nosotros. Laura Yuzani Constén, la bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo les va? Perdón, señora. Parece que estoy hablando nomás que con... No. Conmigo ya quedó bárbaro con el libro de Abelardo Castillo. Escúchame, no me puedo quejar. Nunca más me quejaré de vos. No me quejé nunca, ahora tampoco. Lo que hay que hacer para que no se queje. Tiene una duración de unos 2-3 meses. Ahí. Hay que tener otro libro, ¿no? Hay que reponer, claro. Bueno, hoy me vine con cantidad de Quijotes. Qué bueno. Bajo el brazo, porque he visto que es una semana un poco quijotesca, porque sí. Esto de la aparición de Ignacio Urbán como nieto de Estela, que si hay un Quijote en este país son las abuelas. Dije, bueno, voy a llevar varios Quijotes. Uno de estos Quijotes que recomiendo especialmente es el Quijote Express, que está escrito por Mario Paoletti, que es en realidad la historia del Quijote, de aquel que escribió Miguel Cervantes Saavedra, pero con una traducción aggiornada. O sea, no es español antiguo. No es español antiguo. Mario Paoletti es un periodista, escritor riojano, que muy inteligente, que yo he conocido en Toledo, y muchas veces la historia de los libros, lo que hay detrás del libro, es tan interesante como el libro en sí mismo. En este caso, el libro tiene algunas cosas en común entre el autor del Quijote de la Mancha, que es Miguel de Cervantes Saavedra, el personaje del Quijote, que es el Hidalgo de la Mancha, y Mario Paoletti. Lo que tienen en común es la cárcel. Ustedes dirán, ¿cómo? Eso, ¿cómo? Bueno, Miguel de Cervantes Saavedra escribió el Quijote en la cárcel y... hace decir que el Quijote nació en la cárcel. Y Mario Paoletti leyó el Quijote en la cárcel de Sierra Chica cuando estaba preso durante la dictadura, le encantó, se lo leyó en voz alta a su compañero de celda, que curiosamente se llamaba Plutarco. Mirá, increíble. Y desde entonces fue un amante del Quijote. Dice que es una pena que las nuevas generaciones no lo lean porque se tienen que acercar a un mamotreto lleno de notas con un español que no entienden, etcétera. Entonces se dedicó a la quijotesca tarea de traducir a Cervantes, un poco atrevido también. Sí, claro. Pero bien, vamos a decir, el que se quiere acercar a la historia del Quijote, acá tiene una excelente traducción de Mario Paoletti. Y la pregunta es, que sea express, es que a su vez en es más largo chico, es un poquito más corto. Es más chico, sí. Mira. Lo sintetiza un poco... Trata de mantener, él es muy erudito, así que mantiene un poco, mantiene la sonoridad del Quijote, pero si querés leer a Cervantes, vas a uno de saldo y te compras a Cervantes. Si te querés acercar al Quijote de la Mancha y sabes que nunca lo vas a leer en el original, esta es una versión hecha por un hombre que sabe, que además queremos todo mucho porque es un... parte de una familia, la familia Paoletti, que son un emblema en el periodismo independiente de La Rioja. Pero no me voy a detener en eso porque si no ya me voy para todos lados. Y ya me había quedado pendiente la vez pasada de recomendar algunas revistas, ¿no? La revista que me había quedado ahí, me dijeron que las ranas quedaban en el sanjón. Sí, es cierto. Bueno, traje la revista Las Ranas, que está dirigida por Guillermo Saavedra. Una dirección que es una garantía de calidad. Guillermo es poeta, escritor, periodista, pero sobre todo compañero de banco mío en la secundaria. Epa, así que es otra garantía, ¿o puedo no? Puedo dar fe de que el chico creció muy bien, porque lo conozco hace mucho tiempo. Es un gran poeta, un gran periodista, y ahora se está dedicando también a la música, ensamblando música con poesía, que después les voy a pasar todo un dato para que ustedes lo entrevisten, porque... es muy interesante. Esta revista lleva 8 años, es una revista anual, ha recibido el subsidio del Fondo Nacional de las Artes por su premio, el premio a la calidad. Es una calidad exquisita, tiene un dossier por número, que pueden ser músicos, pintores. El staff está formado por los mejores nombres de Federico Monjó, por ejemplo, para la música, etcétera. Es una revista que recomiendo que se distribuye en las librerías y que está todo el año vendiéndose después. Así que si ustedes van, Las Ranas, Artes, Ensayo y Traducción, dirigido por Guillermo Saavedra, los recomiendo plenamente. Y me había quedado también en el tintero desarrollar un poquitito lo de la revista La Granada, que ya había recomendado ayer, pero el domingo pasado, pero que me gustó tanto, que la seguí leyendo durante toda esta semana. Y bueno, que fue una semana tan movilizadora con todo el tema de Estela y su nieto, que me gustaría leer una parte de Raquel Robles, que es la directora de la revista, que es fundadora de Hijos, que tiene un artículo que se llama En esta casa no se muere nadie, donde hace un análisis de lo que pasa en Argentina a través de lo que le hace una persona que cuando se muere un pajarito, que no le dice al nene que se muere el pajarito, etcétera. Entonces analiza la Argentina y dice: Néstor no se murió, Evita vive en el corazón de su pueblo, Lucas not dead. En este país tampoco se mueren los muertos. ¿Y cómo se empieza a vivir el después de la muerte de alguien muy querido si ese alguien no se muere nunca? Es una de las preguntas que se hace Raquel Robles, escritora y hija de desaparecidos. Y cuando estaba conversando con Nora Anchar diciendo que iba a recomendar libro, revistas, me dijo: no dejes de recomendar la revista Panamá. Dije: la revista Panamá no la tengo ni ahí. Es una revista virtual, muy interesante. Entré a la revista Panamá y me encontré con que también los nuevos, las nuevas generaciones, siguen abriendo debates. Hay una nota muy interesante en Panamá Revista, que la pueden buscar en internet. Es una nota de Martín Rodríguez, que dice: la identidad es una palabra de mi generación. Crecimos bajo sospecha. Si naciste entre el 76 y el 83, puedes tener un cabo suelto, un gen desconocido, una verdad oscura ligada a la sangre. Gente que nació, que adoleció, que maduró, quizás sin saber quién es. ¿Es posible eso? ¿Una persona puede no saber quién es? ¿No es lo que hace? ¿Una persona empieza en la sangre? ¿Cuánta verdad de las personas contiene la sangre? ¿Un Estado, una justicia, un organismo, una sociedad pueden decir quién es uno? Somos historizados en el sentido más filial, lineal, literal. El Estado me dijo: ¿vos sabés exactamente quién sos? Soy de una generación ultranarrada. Me pareció que vienen los chicos pisando fuerte, pibes que se están preguntando realmente en qué mundo los hemos puesto, y se están haciendo preguntas que son preguntas filosóficas, preguntas sobre la identidad, sobre la vida, sobre la muerte, que realmente me resulta muy interesante seguir ese hilo de publicaciones de pibes jóvenes. Laura, una cosita. Panamá Revista, ¿tenés la dirección? Si no, yo tengo una, panamarevista.wordpress.com. Es esa. panamarevista.wordpress.com, donde van a encontrar que inclusive Made in Olavarría, hay una nota en relación al encuentro del nieto número 114, que fue publicada hace pocos días, ¿no? Con lo cual, digo, no solamente es una revista, una publicación mensual, sí, o semanal, también no es únicamente reactiva. Cultural, también hay notas políticas, internacionales, etcétera. Así que todos los casos que he traído son un poco de Quijotes que están tratando de entender su historia, y como es el Día del Niño, traje de regalo para no ser desagradecida con los niños que hay escuchándonos, un libro de poesía infantil, porque me gusta mucho la poesía infantil. Es de María Cristina Ramos, se llama Dentro de una palabra, con ilustraciones de Claudia Degli Uomini, y es de Sudamericana. Hasta aquí todo lo que traje hoy. También traje un ejemplar de Pibes para regalar, pero Pibes lo comentará luego su autor. Su autor, o ustedes, o alguien, yo no. Muy gracias, bien, muchísimas Laura. Gracias. Chao, chao. Un beso. Nosotros nos quedamos con este cierre musical que tenemos de Laura Giussani, porque ahora vamos a escuchar a la señora Aníbal Cedrón, que ya viene con sus recomendaciones de artes plásticas. Escuchemos esto.